En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en la sintonía de Teleelch, Radio Marca 101.4. Hasta las 2 de la tarde para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que mañana tiene el cuarto partido de Liga. Arranca la jornada, la cuarta jornada de la Liga BBVA, y mañana lo hace con ese primer partido, Elche-Eibar. Y el Elche ha entrenado a puerta cerrada esta mañana. Escribá tiene a los 20 jugadores disponibles para el partido frente al Eibar. Hoy rueda de prensa del técnico, en la que exclusivamente hemos hablado de fútbol, y eso ya es noticia. El técnico baraja la posibilidad de introducir algún cambio. Se lo está pensando teniendo en cuenta los 3 partidos en 7 días que van a disputar. A saber, mañana Elche-Eibar, 9 de la noche, Martínez Valero. El martes, 4 días después, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Elche, 8 de la tarde. Y 3 días después, de nuevo viernes, Martínez Valero, 9 de la noche, Elche-Celta de Vigo. El míster reconoce que son 3 puntos muy importantes, porque también es un rival directo, y que ganar no debe significar pasar de la depresión de hace 2 semanas, ser colistas, a la euforia por estar rozando Europa. Además, el míster también hoy ha hablado de jugadores concretos. A Aarón Íñiguez le ha pedido que dé un paso al frente. A Faisal, del que dice que jugará mucho. O Rodríguez, del que reconoce que ha mejorado defensivamente, pero al que le pide más gol. También ha hablado de Damián. Dice que al no tener competencia, la competencia es él, o sea, Escribá. Escucharemos esa interesante rueda de prensa del técnico blanquiverde, que ha incidido también en lo que comentábamos cuando le decíamos que ganar significaría igualar la mejor racha de un comienzo del Elche en primera división. Reconocía que eso está muy bien, pero que no hay que confundir los términos. Escribá. Bueno, sería muy buena señal, porque significaría que hemos sumado puntos, pero no por comparar con épocas pasadas o récords que el Elche en primera división ya tenía registros muy buenos en otras épocas, ¿no? Sí que es verdad que nos dejamos llevar a veces mucho por eso, ¿no? Pasamos de 2 partidos en los que sufrimos una derrota, un empate a última hora. Pasamos de una depresión a ver ahora que el equipo, claro, normal, ahora sumas puntos y te metes en mitad de tabla, a verlo con una euforia que tampoco creo. Creo que debemos mantener el equilibrio, sabiendo que ahora sumar es muy importante, pero que tampoco podemos mirar la clasificación pensando que estar en mitad de tabla significa algo. Pues recordamos que se batiría otro récord, al menos de los últimos 25 años. Si el Elche gana mañana, estaría en la mejor clasificación, en la mejor posición clasificatoria de los últimos 25 años, porque actualmente es décimo. El año pasado la mejor posición que ocupó en varias jornadas fue la décima. Por tanto, si mañana el Elche gana, hagan lo que hagan los demás, seguro sube puestos. No olvidemos que, por ejemplo, está empatado con 5 equipos y que está a un punto de Europa League. Por tanto, subiría puestos seguro. Pero es cierto que esto acabaría de empezar, pero no es menos cierto que ya nadie te va a quitar esos 7 puntos, y que supondría sumar 2 victorias seguidas. Lo que ello supondría también es un estado de ánimo fantástico. Ya sabéis que el fútbol es un estado de ánimo. Si ganas 2 partidos en primera, puedes con todo, hasta con el Madrid, seguro. Bueno, pues saludamos también a nuestro compañero Adrián Ege. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Porque hoy vamos a solicitar ayuda de los oyentes en una pequeña encuesta. Te preguntamos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter de teleelch.es si harías algún cambio del 11 que jugó en Vallecas para medirse mañana ante el Eibar. Ya sabes que por participar puedes ganar una doble entrada para el partido Elche-Eibar de mañana en el Martínez Valero. Pues ya sabéis, ¿qué cambio o cambios introduciríais en el 11 titular o repetiríais equipo respecto a los que jugaron frente al Rayo Vallecano? Os recuerdo, refresco ese 11. Titon en portería, en defensa Rocco y Lombán como centrales, lateral derecho Damián, lateral zurdo Edu Albacar, por delante en el doble pivote estarían Mosquera y Adrián, media punta jugaron Rodríguez, Coro y Víctor Rodríguez y arriba Jonatas. Ese es el equipo que puso, lo va a repetir, va a introducir algún cambio, ¿cuál creéis que puede ser? Yo por lo que ha dicho hoy me da la sensación de que teniendo en cuenta que va a jugar 3 partidos en 7 días, puede introducir algún cambio. Yo me arriesgaría, pues a lo mejor quizás Faisal o quizás vuelva Pasalic, pero en fin, ¿a quién quitaría? Hombre, pues a lo mejor quizás es el momento de darle un descanso a Coro, incluso a Adrián, no lo sé. Eso ya es el técnico el que maneja todos los datos. Y bueno, pues para eso también os decimos y os pedimos que le ayudéis, por si el míster, que no creo, tiene alguna duda. Y así de paso, pues podéis llevaros esa entrada doble para ver el Elche-Eibar. ¿Hay ya algunas opiniones, Adrián? Hay muchísimos comentarios. Por ejemplo, empezamos en Facebook con Mari Carmen Bernabéu, que dice que pondría el equipo titular del otro día en Vallecas y los cambios los haría en el Bernabéu. Conchi Alonso dice que no le gusta que tenga que jugar Damián porque no tiene competencia. Ojalá alguien del Fial se salga y podamos meterlo. Y su cambio sería poner a Cisma a banda cambiada, es decir, a Cisma por Damián. Araceli Torregrosa en Facebook también nos dice que sí que repetiría 11. Si nos fue bien en Vallecas, aquí puede salir todavía mejor. José Joaquín Fernández dice que perfectamente lo podría repetir, pero solo con una novedad. Faisal por Adrián o Coro, que no hacen nada. Patricia Grana dice, Galeana dice que prefiere meter a Faisal, a ver si mejora a Coro, que últimamente no se entera. También Nacho Espinosa dice que sí repetiría 11, si un equipo va bien no hay que tocarlo. Y Rubén Canals comenta que comparte la opinión de muchos aficionados. Le daría entrada a Faisal por Coro, a ver si aporta más frescura arriba y un poco de chute desde fuera del área. Bueno, pues ahí están las opiniones vuestras. Seguiremos tratando de dar todas las que podamos de aquí a las 2 y a esa hora, un minutito antes, haremos el sorteo de esa entrada doble para ver mañana el Elche-Eibar 9 de la noche. Estimo yo que prácticamente los 25.000 abonados van a estar mañana. Pocos van a fallar a esa cita. Martínez Valero, que recordemos, está invicto el estadio en este año 2014 y ojalá que lo esté en todo el año 2014. Y un partido en el que, no olvidemos, es un duelo inédito. Los Elche-Eibar era un clásico de segunda división, no en vano, porque Eibar y Elche han sido las dos escuadras, junto con el Sporting de Gijón, que más temporadas consecutivas han llegado a estar en segunda. El Eibar fue el rey, estuvo 18 temporadas consecutivas en segunda A, luego descendió, y bueno, luego ascendió dos veces a segunda y a primera, donde ahora está. Y el Elche, desde su ascenso en Melilla, ha estado 14 años consecutivos. Por tanto, es la primera vez que se van a medir en primera división, y además se da también la circunstancia de que son los dos últimos campeones de la categoría de plata. El Eibar este año ascendió como campeón y el Elche lo hizo el pasado también como campeón. Por tanto, bueno, pues muchas curiosidades en ese partido en el que también el Eibar es una sucursal del equipo blanquiverde, con Ángel, Jaime, Del Moral, Javi Lara, Raúl Alventosa, todos ellos jugadores que han vestido la casaca blanquiverde. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este viernes a las 9 jugamos todos. El Elche Club de Fútbol recibe al Eibar en el Estadio Martínez Valero con 3 puntos de oro en juego. La primera división es más competitiva y el apoyo de la afición franjiverde volverá a ser vital. Recuerda que todavía puedes sacar tu abono en las oficinas del estadio en horario de 10 a 2 y de 5 a 8. Y el viernes hasta el comienzo del partido. Vuelve a vivir. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el PIB. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 31 de julio. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en Punta, con Paco Gómez. Una y 33, aquí estamos en directo en Elche en Punta. El partidazo mañana, Elche-Eibar, se disputa a las 9. Desde las 8 y media aquí estaremos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Y a las 9, cuando empiece el partido, ya conectaremos la televisión para que, bueno, pues veáis y escucháis cómo hacemos la retransmisión del partido. Un partido en el que mañana el técnico, lo normal es que repitiese 11 si no hubiese partido entre semana, el próximo martes. Yo, por lo que ha dicho hoy Escribá, me da la sensación de que lo tiene en mente, lo de dar, no descarta hacer algún cambio precisamente por ese motivo. Os preguntamos a vosotros a través de nuestras redes sociales y de teleels.es. Ya sabéis que ahora ya no somos infoexpress.es, somos teleels.es. Si pensáis que debe repetir equipo o introducir algún cambio. Adrián, ¿qué dicen los oyentes? Pues hay un cambio por el que casi todos tienen unanimidad. Por ejemplo, dice en Twitter Antonio Martínez que repetiría el mismo once de la semana pasada, menos a Coro, que merece un descanso, y en su puesto pondría a Faisal. También en Twitter Japori comenta que yo repetiría 11, pero cambiaría el portero. Manu por Titón, cree que Manu es mejor guardameta. En Twitter David dice que quitaría a Coro y metería a Faisal porque nos daría más frescura. Y Juan Navarro Agulló dice que seguro que Escribá hace 2 o 3 cambios, con tantos partidos tiene que ir rotando. Creo que es el momento de Faisal y Cristian Herrera. Un Faisal que os recuerdo, ayer en estos micrófonos, en nuestros estudios, reconocía que no tiene problemas con Escribá, a pesar de no jugar, que siempre le ha pasado lo mismo en los arranques con sus anteriores equipos, que, bueno, pues si tuviera que decidir selección, sin duda Marruecos, nunca con Francia, que ahora mismo no piensa en el Madrid, aunque de pequeño siempre ha sido seguidor del Real Madrid, solo quiere ganar al Eibar, y el martes ya pensará en ganar al Madrid. No quiere que gane el Madrid ese partido. Y bueno, pues decía también que espera que el Elche se quede, su apuesta es décimo en la clasificación, que es el puesto que ahora mismo ocupa el equipo ilicitano. Bueno, pues sin duda el partido de mañana se está preparando con la moral reforzada tras la victoria en Vallecas. Se lo preguntamos a Escribá. Bueno, siempre se entrena bien, después de una victoria se entrena mejor. Sí, pero vamos, también, igual que intentamos pasar página con las derrotas, pasamos página lo antes posible, analizamos las cosas bien y mal que hicimos y a pensar el siguiente partido, que es muy importante. ¿Qué se juegan mañana? No, pensemos que nos jugamos 3 puntos, no hay más que 3 puntos, pero sí que son muy importantes, pero ya no porque sea un rival directo, sino porque al final todos los partidos lo son, y como dijimos, ¿no?, los puntos de la salvación sirven todos, así que que esa es la idea, por eso es tan importante. Matizaba de nuevo, y cuando el corte que os he puesto al principio, que lo de ganar supondría igualar el mejor comienzo en primera, y decía que no se debe pasar de la depresión de ser colista hace dos semanas a ahora la euforia que puede haber mañana si se gana, porque el Elche pues se pueda colocar el sexto o el séptimo, que esto acaba de empezar y no hay que confundirse. Estamos todavía en el arranque. Creo que digo que no significa nada. Hoy en día ganas o pierdes un partido, subes cuatro puntos. Ahora hay tan poquitas distancias, hay cuatro posiciones. Me refiero que hay tan poca distancia, que hemos pasado de la depresión de estar en descenso las dos primeras semanas a pensar ya que si ganáramos y demás, estamos en situaciones cerca de Europa y cosas en las que evidentemente no podemos creer. El Eibar. Sí, ha hecho, sobre todo los dos primeros partidos, es cierto, contra el Depor el otro día, generó suficiente fútbol y ocasiones para haber podido al menos empatar el partido, pero sobre todo los dos primeros partidos hizo dos partidos excelentes. Jugó muy bien, el partido único que ha jugado fuera, que fue contra el campeón, hizo un gran partido, hizo mérito de sobra para haber podido puntuar, y yo creo que se demostró muy bien lo que es un equipo muy bien trabajado, que ha mantenido, tiene nuevos jugadores, pero ha mantenido también una base importante de lo que les ha llevado a primera. Y la verdad es que es un equipo que tiene un balón parado muy peligroso. No sé, tiene muchos argumentos, muchos más de lo que por su, en teoría, recién ascendido, que pueda parecer, ¿no? Que siempre nos ven, el año pasado nos ocurrió a nosotros como una perita en dulce, y para nada. Yo creo que es un equipo, ya digo, muy bien trabajado y con muchos argumentos futbolísticos para hacer daño, no solo aquí, sino en muchos otros campos. Le preguntaban si este Eibar le recuerda a su Elche del año pasado, ese equipo que recién ascendido, todo el mundo apostaba porque iba a ser el primero en descender, y el Eibar también ha demostrado en los primeros partidos, bueno, ya tiene tres puntos, se lo complicó mucho al Atlético de Madrid. En fin, que si le recuerda al Elche del año pasado, este Eibar. Sí, en cuanto a que a mí me recuerda, el año pasado ya lo hizo muy bien, era un equipo muy ordenado, que también yo creo que le pasó un poco como nos ocurrió el año anterior a nosotros, que todo el mundo pensaba que en algún momento de la temporada se iba a caer, y aparte, además de que tiene una buena plantilla, muy equilibrada, está muy bien trabajada, y yo creo, como es normal, que mantienen todo ese tipo de idea, ¿no? Tanto lo que es el equilibrio, el orden, es un equipo, ya digo, trabajado y que además tiene, a nivel de balón parado, tiene muchísimo peligro. También reconocía que el Eibar ahora mismo no es el Eibar de décadas atrás, aquel equipo del pelotazo, del campo embarrado de Ipurúa. El gusto por el fútbol llegó ya hace años al fútbol vasco, y bueno, lo vemos también en el Athletic Bilbao, en la Real Sociedad, y así lo reconocía también el técnico blanquiverde. Creo que el fútbol en general en el norte, con la mejora de las instalaciones, de los campos y demás, ha pasado, lógico, de hace 20 o 30 años que todo estaba peor, que cuando caía, cuando llovía y allí suele ocurrir, ya se convertían en campos difíciles. Hoy en día hay un gusto por el buen fútbol, pero no solo el Eibar, hoy en día el Athletic Bilbao, la Real Sociedad, son equipos muy distintos de los Athletic Bilbao Real Sociedad hace 20, 25 años, y el Eibar igual. Ya en los años, nosotros estando en el Valencia, le cedimos al Eibar a Silva, y disfrutó muchísimo jugando a fútbol. ¿Por qué? Porque era un sitio donde ya no era el fútbol de antes o el que se le asociaba, sino es un equipo que juega bien y que, ya digo, que no, nada más lejos de ese fútbol directo de hace muchos años. Se le preguntaba por Jonatas, reciente está todavía su paternidad. Sí, bueno, pues podía haber estado cansado por haber pasado alguna noche en vela. Lo nuestro, aparte que no tengo que desplazarse porque nació aquí, está muy contento y tranquilo. La primera noche, como es normal, había descansado poco, pero nos pidió completar el entrenamiento porque dice que le vendría bien, y desde ahí, hemos disfrutado de la alegría suya, pero a nivel de trabajo y cansancio no transmite ninguna pega. Por tanto, será titular, se ha convertido claramente en la referencia arriba del equipo. Y sobre la posibilidad de repetir 11, esto es lo que respondía. Le estoy dando vueltas, sinceramente, porque aunque venimos de un buen partido y de una buena victoria, no solo es una victoria de los 11 iniciales, sino que fueron todos los que salieron, los que colaboraron, además del apoyo desde fuera, lógicamente. Y luego, bueno, también uno, aunque el importante es el que llega, somos conscientes que vamos a 7-8 días con tres partidos y hay que valorarlo todo. Jugamos en casa. No sé, tengo que darle una vuelta última todavía, pero no descarto meter algún cambio. Bueno, le tiene que dar vueltas, no descarto hacer algún cambio. Está claro que quiere a todos, a los 20, tenerlos ahí muy, muy metidos, muy motivados. ¿Y vosotros haríais algún cambio? La mayoría están diciendo, estoy oyendo lo de repetir, pero metiendo a Faisal, quitando a Coro, alguna cosita así parecida. Adrián, ¿qué dicen los oyentes? Pues más o menos lo mismo. En Facebook, Daniel Ferrer dice que sí, que repetiría 11. Lo que está bien y funciona, no hay que tocarlo. Mucho Elche, mañana ganamos 2-0. Francisco Roca comenta que sí repetiría el 11 titular, aunque metería a Faisal en lugar de Coro. Juanjo también dice que sí, cuando las cosas van bien, mejor no tocarlas. Francisco Javier escribe que los mismos, pero quitaría a Coro y pondría a Faisal. Moisés Sánchez dice claramente sí, repetiría 11, pero en el minuto 50 al 65 cambiaría a Coro o no lo pondría directamente, mucho Elche. Juan Andrés Gómez comenta que los mismos, pero le daría la oportunidad a Faisal. Francisco Javier Moreno dice que sí, repetiría a los 11 titulares, pero porque de momento ha funcionado bien, aunque tengo la duda de poner al marroquí, a Faisal, por Coro. Y por último, Raquel Cayuelas dice que por supuesto repetiría, tampoco hay mucho más donde elegir, aunque metería a Faisal en el 11 inicial. ¿Por quién? Eso ya que lo decida el míster. Esa está bien. Recuerdo que entre todos los que estáis participando, al final del programa sortearemos una entrada doble para ver mañana el Elche Eibar. Os abro escaparates porque vamos a escuchar enseguida de nuevo a Escribá hablando de nombres propios. De Faisal, de Rodríguez, de Pasalic, de Aarón. En fin, muy interesante. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sportsman, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIBE incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen, das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Eibar con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Hortelano e Hijos, Comercial Persianera, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Talleres del Amo, Autosuspensión Eduardo, Ditene Vodafone, Ferretería Antonio García, Promociones Novo Altavix, Tetería Darbe, Ipo Networks, Internet y Telefonía y Material Escano. Recuerda, este viernes desde las 8:30 de la tarde, ¡marca! Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mañana viernes a las 9 de la noche, el Elche frente al Eibar, desde las 8:30 aquí en el 101.4. También nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, del planeta, a través de nuestra web en teleelch.es, la radio en directo, la televisión en directo y en nuestra aplicación para cualquier sistema operativo, iOS, Android, en tu tablet, en tu móvil. Bueno, pues ahí estamos, innovando y modernizándonos, porque los tiempos cambian y el Elche también puede cambiar su papel. El año pasado de víctima recién ascendido a su papel de equipo, pues con un reparto más protagonista. Para ellos, si mañana gana, ojo, que fijaros cómo está la clasificación. Vale que esto es el principio, pero no olvidemos que el año pasado hasta la séptima jornada en Elche no venció. Y eso le condenó buena parte de, bueno, buena parte, prácticamente toda la temporada, estar en la parte baja. Si el Elche mañana gana, 7 puntos ya no se los quita nadie en 4 jornadas. Y más allá de anécdotas, de igualar rachas, de estar en la posición más alta, de ta, ta, ta, ta, ta, lo que sin duda estaría es en muy cerca o en puestos de Europa League. Y eso es una anécdota. Como también, si gana, viajar al Bernabéu por delante del Madrid, haga lo que haga el Madrid. Y es otra anécdota, pero una preciosa anécdota, que ya nadie te va a quitar esos 7 puntos. Y sumar puntos en Primera División es dificilísimo. Si haces 6 de 6, sería una machada en Primera División. Bueno, ¿qué opina Fran Escribá de algunos futbolistas? Nombres propios. Por ejemplo, Aarón, en las últimas semanas ha desaparecido. Él mismo reconocía que ahí a veces hay un run-run, no llega lo de Iker Casillas con ese plebiscito que hay en el Bernabéu cada vez que toca la pelota, realmente incomprensible que a tu propio portero le estés pitando, estás perjudicando tus intereses, pero bueno, y además por no hablar de todo lo que ha sido y ha conseguido Casillas, pero bueno, él lo decía también un poco por ese run-run, parece que todo lo que es de casa se tiene menos o confianza o menos paciencia con él, ¿no? Bueno, pues esto es lo que comentaba de Aarón Ñíguez. Yo he hablado con Aarón y le he dicho lo que quiero de él y estoy convencido que me lo va a dar. Estoy convencido. Lo que pasa es que tengo que encontrarle el momento que yo crea para él, para el equipo, evidentemente, pero estoy convencido de que Aarón va a hacer un buen año. Y lo digo ahora porque es una forma también de lo que le he pedido a él en privado, pedírselo en público. Y es que el paso adelante que necesitamos de un futbolista de su calidad, al final uno analiza individualmente a Aarón y tiene tanta o más calidad que la gran mayoría de la plantilla. Juega bien con las dos piernas, va bien arriba, tiene buen físico, tiene edad, tiene experiencia, lo tiene todo para ser un jugador importante, pero en año y medio, salvo contadas ocasiones, no lo ha sido. Yo le he pedido de forma privada un paso adelante y él me lo ha dicho que lo va a dar y yo estoy convencido que va a ser así. Estoy convencido. Y me gustaría además que en ese sentido es un jugador, por un lado, querido porque es de aquí, de la casa, porque es el ilicitano o uno de los ilicitanos que tenemos ahora mismo en la plantilla. Pero es verdad que, sobre todo en casa, es verdad que a veces genera un run-run o hay alguna desaprobación. Yo me gustaría que la gente le apoye a tope porque es un futbolista que nos va a dar cosas si en el momento en que le salgan 2 o 3 buenos partidos. Pues tiene toda la razón Escribá, porque normalmente casi siempre la tiene. Normalmente, no siempre. Pero en esta ocasión sí. Y creo que, efectivamente, si algo tiene Escribá es un gran gestor y motivador de grupos. Todos estamos de acuerdo que es un excelente motivador para sacarle un gran psicólogo, para sacarle rendimiento a plantillas y en este caso a jugadores. Es cierto que alguna vez le ha fallado. Recuerdo que con Carles Gil lo intentó el año pasado sobre todo, además públicamente le dio 2 avisos precisamente para motivarlo, como ha hecho ahora con Aarón, pero Carles Gil no acabó de dar ese paso al frente, o no supo, porque cuando a un jugador le ves que tiene calidad y tiene para dar ese paso al frente, se lo tienes que pedir, se lo tienes que exigir. Y a Carles Gil lo intentó, no le salió. Carles Gil no fue ese jugador, digamos, bandera o franquicia que se echaba el equipo a las espaldas, y no sería por falta de calidad. Ahora en el Valencia lo va a intentar, no tiene complicado, pero bueno, otro día jugó 10 minutos, evidentemente pasó muy desapercibido. Pero lo va a intentar con Aarón. Más nombres propios. Le preguntamos precisamente por uno de los que está en boca de todos, Faisal Farj. Ayer estuvo aquí en nuestro micrófono, reconocía que no tiene ningún problema con Escribá, que esto es algo que le ha sucedido siempre en sus equipos, que le cuesta entrar, pero cuando entra, pues parece que rinde y muy bien. Bueno, pues le preguntamos por la ausencia de Faisal cuando en pretemporada había sido el más destacado. Sí, sí, pero Faisal al final ha participado en está participando, me refiero que no está siendo un ojo de inicio, pero está participando y yo lo tengo muy en la cabeza. Es buen jugador y nos dará alegrías, pero sí, evidentemente Faisal es un jugador que que es y que va a seguir siendo importante. ¿Y qué le pide a Faisal que todavía no le está dando? No le pido nada. Al final es que estoy contento con los jugadores. Me refiero que el hecho de poner a unos u otros no tiene nada que ver con que tengan que darme algo más o menos. Simplemente que lo que creo es momentos de forma, el rival, lo que uno espera. Puedo estar equivocándome, ¿no? Nunca he negado que me equivoco y a lo mejor debería jugar más, no lo sé, pero estoy convencido que va a jugar mucho, pero mucho. Está convencido que va a jugar mucho, pero mucho. Ayer Faisal también decía que él seguro iba a jugar mucho. Bueno, pues parece que están en la misma corriente. Incluso se le preguntaba si el hecho de que no juegue más es porque está intentando que Coro finalmente pues alcance el pico de forma idóneo, o si no se le están dando demasiadas oportunidades a Coro, y esto respondía. No lo hago por eso. Entiendo, y lo dije el otro día, defendí a Coro, que creo que no le defiende su trabajo, no le defiende a su entrenador. El otro día jugó 15 minutos menos que el resto de compañeros y fue el jugador que más kilómetros hizo de todos los que jugaron, incluyo a los del Rayo. Eso demuestra lo que es Coro. Me refiero que con 15 minutos menos hacer más kilómetros que nadie, eso no es normal. Pero yo no defiendo a Coro, le defiendo su trabajo. Y no lo pongo por cabezonería mía. A veces lo he dicho siempre, pongo a Coro porque me gusta tener la sensación de que tenemos dos delanteros dentro. Al final Ferran es un jugador que tiene mucha llegada y aquí ha hecho goles. Pero no lo hago por dar confianza a nadie, simplemente porque he pensado, pero esto puede cambiar. Yo lo dije, Coro va a ser importante jugando como lo ha sido siempre, pero va a ser muy importante también cuando no juegue, porque es una persona que suma. Y no me preocupa, el día que decida que juegue Feisa desde el inicio, lo hará bien y Ferran aceptará, si es él el elegido, aceptará el no jugar. No lo hago por reforzar a nadie. Saco el 11 que creo que es mejor, aunque lógicamente no estamos de acuerdo todos. Pues no se le podrá criticar a Escrivá que no se moje a la hora de explicar el por qué sí unos y el no de otros. Rodríguez. Jugador que, pues por ejemplo, el año pasado, fijaros, ahí tenéis el caso. Rodríguez, que hubo polémica con su fichaje, porque lo fichó la antigua comisión deportiva, de la que pues el propio presidente y el propio entrenador han culpado de los males económicos de esta temporada, trajeron a Rodríguez. Y Rodríguez en los primeros dos meses no iba ni convocado. Decían, vaya paquete, menudo bluff, ya se la han colado. Como no lo conoce, no lo pone. Bueno, pues ahora Rodríguez es titular indiscutible, aunque venga de jugar dos partidos con la selección y cansado. Fijaros las vueltas que da el fútbol, lo digo por el caso Faisal, que no está jugando pero que acabará jugando. Bueno, pues Rodríguez, que está en un gran momento, le preguntamos que en qué puede mejorar, porque Rodríguez ayer ya dijo que podía mejorar en varios aspectos, más gol y más asistencias, pero había que preguntárselo a Escrivá. Alguna de las que le ha dicho y que yo he hablado con él y que lo dijo bien ayer, él tiene que tener más gol. Al final es un jugador que trabaja muy bien defensivamente porque trabaja cada día más, en eso yo creo que ha crecido aquí, pero luego es un chico y tenemos el ejemplo del año pasado, desborda con facilidad, se encuentra situaciones de cercanas al área con posibilidad de tiro y solo hizo un gol, ¿no? Y además el menos impensable, porque parecía de todos los tiros que hizo el año pasado, yo creo que fue el más difícil. Y este año igual, ya ha tenido alguna situación clara de gol y bueno, tiene que tener esa frialdad y crecer. ¿Que nunca va a ser un jugador de 20 goles? No, pero con lo que él genera sí que es un futbolista que se debe exigir entre 5 y 10 goles por temporada y yo creo que ese margen de crecimiento por edad y capacidad y calidad lo tiene. Otro nombre propio, el foco lo ponemos en Pasalic. Llegó con, bueno, pues todos los flashes de llegar, eso sí, con solo 19 años, pero de todo un Chelsea, de hacer una gran temporada en el Hajduk Split, por eso lo fichó Mourinho. Empezó como titular, pero el otro día no entró en el 11 titular, se cayó. ¿El problema es que va a menos? No, lo que pasa es que Mario venía de la selección también y bueno, queríamos, es verdad que Gueye también, pero creo que el momento de forma de Gueye hay que aprovecharlo y en la situación de Mario, de hecho Víctor lo hizo muy bien el día que salió aquí en casa en sustitución de él y el otro día volvió a hacerlo muy bien. No, yo estoy contento con Mario. Es otro tipo de futbolista, es un jugador que si dominas más será más importante porque tiene muy buena llegada desde segunda línea, mientras que si juegas un poquito en repliegue y tienes que contraatacar, no es ese tipo de enganche. Entonces un poco también le perjudica la situación. El otro día quedamos, claramente era un equipo que nos iba a dominar en cuanto a juego. Mario no era el jugador ideal para salir en contraataque, pero en un equipo donde domine o donde la segunda línea sea importante, Mario es un llegador perfecto para ese tipo de jugadas. Pues explicado está. Y último nombre, el de Damián, El otro día fue uno de los pocos criticados en la victoria frente al Rayo Vallecano. Un Damián que, bueno, también está en boca de todos por si comete alguna tarjeta evitable. No tiene competencia. Pues, ¿qué opina de Damián? ¿Qué le pide a Damián? Sí, pero le exijo más. Le exijo más. Además, es lo que hablamos. Al no tener competencia, la competencia de Damián soy yo. Y soy yo el que tiene que estar apretándole y que se dé cuenta que el hecho de que haya solo uno no le garantiza jugar, y él lo sabe. En ese sentido entrena muy bien, está mejor que los dos años anteriores en cuanto a todo, en cuanto a forma, en cuanto a peso. Que sigue cometiendo error, pues como el otro día, que es cierto que pudo defender mejor esa jugada, pero Damián es un jugador competitivo y que nos da muchas cosas. Pero sí que quiero apretarle cada vez más. Pues la competencia de Damián se llama Fran Escribá, ya que no tiene ahí a un sustituto, al menos en la primera plantilla, aunque sí en el filial, pues está, por ejemplo, Pepe Romero, jugador que vino del Melilla y del que el director deportivo Víctor Horta habló francamente bien el día de su presentación. Adrián, más opiniones de los oyentes. ¿Repetirían el equipo o harían algún cambio para mañana? Pues dice en Twitter Verónica Cano que realizaría un cambio. Propone cambiar a Corominas por Faisal y para darle una oportunidad al franco marroquí. También Daniel escribe que sí repetiría 11, solo que tiene ganas de ver a Faisal y cambiaría a Coro y metería al franco marroquí. Martínez Valero dice en Twitter que por detrás de Jonatas pondría a Víctor, Coro o Faisal, y Pasión Franjiverde dice que repetiría el 11 de Vallecas contra Eibar, ya que así irán con un pensamiento ganador ante Madrid y hacer cambios en ese partido en el Bernabéu. Y por último, Antonio Martínez dice que repetiría el mismo 11 de la semana pasada, menos a Coro, que merece un descanso, y en su puesto pondría a Faisal. Pues así, sin hacer cuentas muy rápidas, está claro que el 80% de los oyentes parece que apostaría por un único cambio, que sería Faisal por Coro. Bueno, esto es la opinión, al menos mayoritaria. Con esto no queremos forzar ni presionar a Escribá, que él ya sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y quién está o no mejor. Enseguida, en un minuto, nos dices ganador o ganadora de esas dos entradas. Antes se le preguntaba también a Fran Escribá sobre el hecho de que a los jugadores del Elche le está muy contento con los que tiene, no se les firma solo por ser buenos jugadores. Le estoy dando vueltas, sinceramente. Esta no es, que me he colado. Esta sí, fíjate, hasta yo fallo. Esta sí. Esta, que cuando se firma un jugador, no solo se firme al jugador, sino que se sepa lo que es la persona, porque al final es lo que acaban siendo la mayor parte del día. Son jugadores durante dos horas, pero el resto del día la convivencia exige saber también qué tipo de jugadores de personas son. Y este año nosotros sabíamos muy bien lo que estábamos firmando. Sabíamos que firmábamos gente que sumaba en el vestuario y que además, lógicamente, la primera de las premisas era que eran buenos futbolistas, que nos iban a venir bien. Pero sabíamos muy bien, teníamos informes del carácter de cada uno de ellos y sabíamos que iban a ser gente que se iba a adaptar rapidísimo, y así es. Hoy en día uno no puede distinguir el que lleva aquí más años del que ha llegado hace nada. Yo creo que eso es, siempre lo he pensado, creo que hay que saber, lo he dicho siempre, hasta la marca de coche que tiene un jugador. Cuanto más información te indica más de lo que es un futbolista, su personalidad, su forma de conducirse por la vida, y en este caso venía gente con la cabeza muy amueblada. Bueno, pues es lo que tiene el mirar no solo el currículum deportivo, sino también personal de los futbolistas que vienen al Elche Club de Fútbol. Adrián, ¿tenemos ya ganadora o ganador? Tenemos ganadora, es Araceli Torregrosa Antón, que ha comentado en Facebook y ha dicho que sí que repetiría el once. Si nos fue bien ante el Madrid, aquí puede salir todavía mejor. Muy bien, pues ya sabes que a partir de esta tarde, en horario oficina, de 4:30 a 7:30 puedes pasarte, o mañana también por todo el día. El Elche Club de Fútbol anuncia en su cuenta de Twitter que ha renovado a Marcos Abad por 2 temporadas más, al entrenador de los porteros, al hombre que está siempre con Titon y con Manu Herrera, a tope para que estén al 100%. Nos alegramos de esa renovación. Enhorabuena al bueno de Marcos Abad. Aquí lo dejamos. Recuerda que a las 3 llega el programa musical de dedicatorias con Rosa Lucas. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.